se muere. Todo se acaba, todo termina, y hasta el amor también se muere. Antes lloraba por ti mi vida, ya no me importa si no me quieres. Antes lloraba por ti mi vida, ya no me importa si no me quieres. Ya dudaba, yo te quería y te brindaba un amor sincero. Y te brindaba un amor sincero. Tú no sabías que los tiempos cambian, ahora tú quieres y yo no quiero. Tú no sabías que los tiempos cambian, ahora tú quieres y yo no quiero. We'll be right back.